bienvenidos al capítulo número 55 de Risa Sónica. El día de hoy me acompañan, gracias a Dios, Edgar y Rodolfo. La reunión está has come like full circle. Hemos vuelto. Para los que no son angloparlantes. Claro. Tenemos un programa muy expreso y con hartas cosas para ponernos al día. Creo que nos queda otro programa más para ponernos al día. Sí. Sí. Entonces, para hacer la corta, Linda nos va a presentar. Vamos a partir con una canción de Management. ¿Estás seguro que se dice Management? Sí, Management. Bueno, una canción de Management de MGMT también. Con Mastercraft. Pero es que Management consonante. En realidad faltan consonantes ahí, ¿cachai? El otro día encontré una procesadora de alimentos que se llama Masterchef. Y pensé que era el mejor nombre de DJ. Que es como un 1-2-3. Claro, era una Moulinex que es modelo Masterchef 56. Ah, la verdad es increíble. Sí, pero podría ser como Mastercraft, Masterchef. Ay, ya se me fue la canción. Prepárala para la vuelta. La voy a tener lista para la próxima talla de. Vamos a partir con Kids de Management. Esta canción fue recomendación de uno de los auditores de Risa Sónica, así que atento el Diego, si el uno de los escucha. Oh, la wea triste, loco. O al menos el único que me escucha de mi hermano, así se lo puse en su iTunes, así se lo puse para descargar y luego ni siquiera lo escuchaba. ¿Qué podemos decir? De Management ha sido como de la banda revelación y ya ascendió rápidamente al pop. Y eso lo medimos porque ya salió en el TV. Que ascendió rápidamente al mainstream. Al mainstream. Eso es como al mainstream. Sí, porque salió en TV. Sí. Esa es como la consolidación más grande que puede haber de que eres mainstream. Sí. Y el video es muy bueno, ¿no? No está muy es mal hecho. Es como un caleidoscopio así, sí. Pero muy raro. Sí, o sea, si te agradan ese tipo de visuales, ¿cachai? Es como alguien en ácido jugando con After Effects. Pero te consumió ácido y voy a afirmar de que esos son los visuales que... No, a ver, ¿es una droga? No. Ah, ya. Yeah, no, Sonic 6. No. To drugs. Winners don't. Era la vez de los juegos de video. O sea, Winners don't use drugs. ¿Pero somos unos winners? Small wins. We're losers. Yeah. Entonces, Management Kids. ¿Y después? No sé. No, si vamos de una hora. ¿De una sola? Sí. El formato que me dejaron. Perdimos los pisos que teníamos. Sí. Nos vamos entonces con Kids de Management. Esto es Risa Sónica. We'll be right back. De vuelta. Sí, segundo bloque. ¿La hacemos corta o la hacemos larga? No, no sé, a mí me gustaría hacerla larga porque hace rato que no los veo. Hace dos semanas que no nos habíamos visto los tres. Sí, o sea, de yo los había visto. Tumultuosa fiesta en el baúl. Pero estuvo prendida esa weá, weón. No paré de bailar toda la noche. Creo que fue tironía y bailo. Sí. Entonces nadie baila. No, pues se bailé con la linda. Pero así como conversando. Siguiente canción del disco de remezclas de Woodfields. Banda inglesa. Teenagers. Teenagers. Francesa. Sí. No son los ingleses. Ah, no. Son los ingleses. Sí, pero hay un francés, creo, y la banda se formó en Londres. Sí. Ya. Teenagers los remezclan para su disco. Para los remixes del disco Control, que se llama The Good Books Remixes. Control Remixes. Oye, ¿esta canción de qué año es, cachai? Es del año pasado. Como del año pasado. Del año pasado. So two hours ago. Y sí, lo que pasa es que de repente las cosas van. Hay que tomar un tiempo de digerirlo. Sí. Y es un tiempo de que lleguen. Yo este disco lo caché hace un mes. Pero tu compañera te lo recomendó hace cuánto. Hace. No, pero me recomendó antes de Control. Antes de Good Books. Ay, o sea, el disco de Good Books antes de Control. Ok. Ok. Ya vamos con. The Illness. Con el Cloud Sonic. En Rizo Sónica. Yeah. tripping up, falling down, bruised. You're dancing, tripping up, falling down, bruised. You're dancing, tripping up, falling down, bruised. You're dancing, tripping up, falling down, bruised. You've been hanging around in a world you barely understand. You've been left without the ability. Estamos de vuelta en este programa más cortito. Resonic Express. Resonic Express, exactamente. Hace tres capítulos que es Express, hace tres. Sí, pero no estábamos incluidos nosotros. No, Rolfo no conocía la modalidad corta, tú sí la conocías. No, yo siempre conozco la modalidad larga. Larga, infinitamente larga. Qué bueno. Fino, Rodolfo. Bueno, eso era Good Books. Y ahora, ¿con qué vamos con...? Good Copy. El disco que al parecer es la sensación del primer semestre y ya se consolida como uno de los mejores del año. ¿Tanto sí? Tanto sí. Es bueno, bueno, sí, como que es un disco que pasa desde la electrónica al pop, del pop al rock, y todo con una sensibilidad de los 80. Como el año pasado presentamos un disco del mismo sello que es Modular, que era el disco de Midnight Juggernaut. ¿Sí? Sí. Es como lo mismo, pero llevado como a un nivel más pop, más audible. De repente era medio críptico, Midnight Juggernaut. Pero tiene como la misma sensibilidad con los instrumentos. Es algo para escucharlo completo, pasa de todo, de baladas a canciones electrónicas de fiesta, a canciones de amanecer de buen ánimo. A mí me cayó bien en el caché y cuando mostraba como el proceso creativo en el documental que vimos. Es el mismo, bueno, ¿no? Good Copy. En el de Good Copy, Bad Copy. No, ese era Girl Talk. Oye, muy es bien. Es el rol. Good Copy, Bad Copy. Tenéis toda la razón. Ni me siquiera él. No, eso es un documental sobre. Sí, pues sí. Sobre el copyright. Sí. Pero pensé que era por él. No. Bad Copy es un diseñador gráfico australiano. Y que el loco llena estadio rígidamente, así como los Rolling Stones allá. Bueno, encontré que en realidad Australia es como el nuevo Toronto, así. Como que en realidad está todo pasando allá ahora. Onda como que si antes nos llenábamos la boca de Toronto, Montreal y que Canadá era la patada. Ahora que como Modular en realidad ha estado levantando buenas cosas estos dos últimos años para Australia, es como Australia es el nuevo Canadá. Catata. Oh, me acordé cuando conocí a Linda, yo pensé que era canadiense. Sí. La pronunciación que tenía el inglés era casi francés. No sé, loco, me he confundido con todo. Bueno. Cat Copy del disco In Ghost Colors. Vamos a escuchar las canciones Unforgettable Season y Out There on the Ice. Eso. estás escuchando Rizosónica. Esto es Calcopio 2008. You don't know what to do. Lo que pasaba era del segundo disco de Cat Copy. El primero, recordemos, era Bright Like Neon Love. Bright Like a Neon Love. No, Bright Like Neon Love. Sin el A. Ok. Y esto era del disco, seguro disco del año, o uno de los discos del año, dentro de los cinco primeros. Todavía no sabemos lo que nos depara la otra mitad de este año. De In Goes Colors, Cat Copy, y ahora nos vamos con otro candidato a disco del año. Yo no lo escuchaba, todavía no lo escucho. Yo lo he escuchado harto y creo que... ¿Y lo digeriste? No lo digerí, de hecho creo que me he quedado con el single. Que estamos hablando de... The Cup for Cutie. Narrow Stairs. Sí. The Cup for Cutie. Y con Linda, en una conversación de borrachos algunos días, comentamos de que... ¿Cuál es todo? Cuando hablamos de este disco. Como que este año la música se ha ido, excepto Cat Copy, se ha ido hacia un lado más oscuro. Como por ejemplo Justice, año 2006-2007, era pop, juvenil, chillón. Sí, pero esos son cortes del mismo disco. Y que sí. Ahora están promocionando singles un poco más agresivos y eso. Claro, pero a ver, dejo no, la realidad. No, el año pasado bailamos y disfrutamos con canciones que eran luminosas, pop. Y este año como que estamos yendo hacia un lado más oscuro. Como con cortes como Stress o como esto que de Death Cab, que es... La canción que se llama, que viene ahora, que se llama I Will Possess Your Heart, que es una intro muy larga y oscura. Y después una canción, no sé, con tintes muy... ¿Cómo era el movimiento de los 80? Como shoegazer, poco, como limítrofe con eso. Entonces... Un poco más dark. Sí, lo que nos redondeaba la idea de que la música de este año ahí es un poco más hacia la oscuridad. Y... Ben Gibbard tenía una frase del disco anterior de Plants que era I will follow you into the dark. Sí. I will follow him into the dark. Sí. With narrow stairs. Pero no sabéis que encuentro que igual eso es una apreciación súper subjetiva de los discos que hay estado próximo en este momento, porque sí, en el capítulo pasado programamos Alpha Beat y eso es para nada dark. Así, claro que no estoy segura si esto fue un disco, no recuerdo si fue un disco editado este año. Pero por lo menos Alphabit era... ¿Alphabit? Alphabit. Bueno, Alphabit fue esta banda que yo comenté que la habían invitado a terminar con las Spice, ¿cachai? Para el tour mundial que hicieron y que se canceló a mitad de camino. Y eso fue como a comienzo a finales del año pasado y aún así entregan un disco que es súper luminoso. Entonces, sí, si las grandes luminarias están haciendo algo levemente oscuro es porque... Me refería como a las bandas que venía siguiendo desde el año pasado. O hace un par de años atrás. Ya, ok. Es que como en un momento como que fue como que la noche. Entonces, tip para redondear la idea más aún, chequeen el video de I Will Possess Your Heart. ¿Es donde se derriten las cosas? ¿Donde hay como estalactitas o eso? No, donde ven... Donde está la... ¿Cómo se llaman los videos que tocan a bandas? Set. No sé. Playset, set play, playlist. No sé. Tienen un nombre técnico para definir los videos. Ya. Live performance, creo que se llama. Sí, bueno, pero eso no era un live performance. ¿Lo de Death Cab? O sea, sale la banda tocando como en una escena. Ya, yeah, ok. Ya. Yeah. A band Chequen. Performance. En ese band caso. Performance, sí. Yeah, okay. Creo que ese es el término. Y que en realidad es bastante oscuro. De hecho, los tipos están abrigadísimos como si estuvieran en una nevazón, pero están en un interior oscuro, húmedo. Como que eso redondea el concepto toda esta sarta porquería que estaba hablando hace un rato. No, está bien, si tú lo sientes así, está bien, ¿okay? Entonces, poseeré tu corazón. Así se llama la canción. Sí, está bien. Sí. Bueno, vamos con... Poseeré tu corazón. De estos chiquillos de... Ah, tratamos de traducir Dead Cup. No. Es como taxi muerto para una. Sí, para las bellas. Sí, para las bellas. Para las ricas. La wea tonta. El taxi muerto para las ricas. Con Poseeré tu corazón. El radio. Que no, pues puedes como una en radio. En Infinite. ¿No? No sé, pues yo no escuché. No. Thank you. special of you and me. It's like a book elegantly bound, but in a language that you can't read just yet. You gotta spend some time, love. You gotta spend some time with me. And I know that you'll find love. I will possess your heart. Bueno, eso era Michael Jackson. Perdón, no. Nada que. Eso era Dead Cat for Cutie. Nada que. Qué fome. Eso era Dead Cat for Cutie. Y. Con su pequeña introducción. Y su pequeña, entre pedazo de introducción, pero que esa canción de Metallica que tiene como 5 minutos. Era como One. ¿Esa? ¿Esa? Sí. Esa me refiero ya, ok. Bueno. Y ahora vamos a terminar este programa con. Un tema un poco más movido. ¿De quién te decís que era? ¿De Michael Jackson? Luego aparecemos matinal, así. Uy, pero esa talla estaba muy mala. No la quise hacer antes. Bueno, vamos a terminar con un remix de Dead Cat for Cutie. No. Perdón. De The Knife. The Knife. Ya. Y es un remix de un tema. No le hagas eso, pesado. es un remix de un tema de su primer disco que se llama Take My Breath Away. ¿El disco cómo se llama? Deep Cuts. El primero era The Knife. The Knife. Sí. Exacto. Y nos despedimos con este tema. Sí, la canción de fondo, muy buena. El tema de fondo era Silver Sun Pickups. La canción era Lazy Eye, Flojo. Sí. Claro, por Jason Bentley. Qué bonita la canción, ¿no? ¿Te gustó? Sí, la había escuchado antes, por eso le preguntaba. Está como en el rango de canción como de Cloud Boom. Sí. Esa es de la manera de Split. No la veía, no. Por favor, es que queda muy picada. Eso es de la manera de Split. Con Margot Cárcelman, Valenzuela. Buenos días a todos, el 92. Bueno, ardía con éxtasis. Ya, bueno, ese es Ed explorando los ringtones. Bueno, nos vamos con Take My Breath Away, de un remezclado de The Knife por MHC. Entonces, ¿la querías hablar? Sí, chao. Oye, qué pesado. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Espero que les haya parecido agradable. ¿Después de cuántos meses? ¿Meses? ¿Meses? Nos estábamos los tres reunidos detrás del micrófono y acabamos de volver del Caribe de las largas vacaciones. Y ha sido un placer que nos hayan estado escuchando. Tata. Tata.